sobre lo que es la zona roja, donde están trabajando compañeras, una represión policial constantemente, porque he estado hablando con ella la semana pasada, y la verdad que volvemos a tiempos de atrás, mucho tiempo de atrás, porque ya las vuelven a, le vuelven a sacar sus cosas de su cartera, las registran en la calle, bueno, cuestiones que me parece que son anticonstitucionales, que una persona que esté trabajando, que saben que están trabajando en una esquina, le esté pasando esto. Y después, con respecto a que quieren pasar la zona roja al bosque, también es tierra de nadie. Claro. Acá hay muchas cosas que se dicen sobre la droga, que las chicas venden droga. No digo que no, algunas pueden ser que las hagan, otras no, pero todos meten en la misma bolsa y eso me parece que es horroroso. Sí, es una situación violenta, es una situación que se generaliza a todas las compañeras trans y también una intención de invisibilizarlas y llevarlas a una zona oscura como puede ser el bosque. Desde el Centro de Salud Sandra Cabrera vienen trabajando y es una situación difícil, digo, de continuar con este programa, con este intento de desmantelamiento, ¿verdad? Mira, nosotros hemos trabajado muchísimo tiempo con el Sandra Cabrera cuando las compañeras estaban en privados o en los boliches, y en la calle hacíamos recorrida, que nos daban una camioneta al Ministerio de Salud, donde hacíamos prevención y promoción de la salud. Desde este momento, después empezaron a hacer esos allanamientos represivos, impulsivos con nuestras compañeras, sacándole su salario, porque ellas trabajaban y sabían que esa plata era para ella y venía y se la sacaban, nunca se la devolvieron, de ahí se perdió muchísimos contactos con nuestras compañeras, también con las compañeras trans en la calle, porque no se le daban los preservativos, porque no estaban bien informadas, había muchísimas cosas. Y hoy por hoy ya no tenemos esa movilidad de una camioneta para hacer esta prevención, siendo que hay lugares clandestinos donde nuestras compañeras también están trabajando. Claro. Y se pierde, ¿no? Y desde lo que es el centro de salud también tenemos una preocupación muy grande porque no sabemos si vamos a seguir en el mismo lugar trabajando, porque no sé si nos van a desmantelar, yo tengo la palabra mía en la boca de escuchar el centro de salud y no tener más un centro de salud para trabajadoras sexuales, trans, HCH y lésbicas. En sí es para toda la población, no quiero hacer un gueto de esto, no lo quiero hacer, pero nosotros al centro de salud lo tenemos para las trabajadoras que vayan y no que se sientan discriminadas las trans tampoco, porque antes íbamos a un hospital o un centro de salud y nos miraban de la cintura para abajo. Vamos a volver a esos tiempos, ¿no? De la discriminación por ser trabajadora, por ser trans, por ser lo que seamos, o por ser boliviana, porque también nos discriminan y discriminan muchísimo a las personas pobres más que nada. Susana, con respecto a las detenciones que hubo, las últimas creo que fueron en el mes de febrero, ¿se está llevando adelante la cuestión, si se quiere, de denuncia por el maltrato, por las detenciones ilegales? ¿Están llevando adelante esa causa? Mira, yo la última vez que estuve con la fiscal de la causa fue por una compañera que la detuvieron y la causa está ahí, sigue en curso, o sea que hay compañeras que siguen detenidas por esa causa. No sé si siguieron esta denuncia desde el maltrato policial que hay. Yo todavía no he hecho ninguna con ninguna de las compañeras para hacer estas denuncias. Muchas de ellas tienen muchísima herramienta para denunciar a la policía, pero con el temor de que me va a pasar, tengo que seguir trabajando, no denuncias. Susana, el tema este de la zona roja y del traslado hace tiempo que se viene hablando. Recuerdo en la gestión anterior, la de Pablo Bruera, también hubo proyectos al respecto presentados. Incluso se arma después o termina con la queja de vecinos, creo, y se echa para atrás ese primer proyecto presentado. Te pregunto, ¿hay experiencias en algún lado, hay en algún que ustedes ubiquen, que ustedes tengan contacto, donde ha funcionado de esta manera como ustedes plantean acerca de la regulación? No. Ningún lado, salvo que en Palermo, pero acá no hay un lugar donde esté regulado una cosa así. Los proyectos todos vienen a beneficio de quien lo hace, porque quieren llevarlo al bosque o a donde, o a la ruta. A ver, vamos a tener más compañeras muertas, mujeres que y compañeras que van a estar en la ruta sin saber si van a volver a sus casas. Claro. No hay un proyecto, así que no, las compañeras, aparte nosotros hemos preguntado a las compañeras, ¿quieren seguir trabajando en su zona? Susana, mañana se realiza la actividad a las 5 de la tarde. Sí, mañana se realiza la actividad y bueno, vamos a denunciar por la radio todo lo que está pasando con las compañeras de esta represión que hay, ¿no? De que se suben arriba de la plaza con el patrullero sin patente, un atropello muy grande. O sea que no es solamente por más que quieran a detener una compañera trans o una compañera trabajadora sexual, sino que no se fijan en la gente que está ahí o en niños, porque el otro día se subió arriba nosotros estábamos reunidas, se subió arriba de la plaza un patrullero sin patente, sin nada, una cosa de loco, porque había chicos, había gente. Eso sí que es un atropello total de los derechos de las personas, ¿no?